Muy buenos días, Gaby, muy buenos días para todo el equipo de La Diaria, para toda la audiencia, y muy bienvenida sea usted. Pero muchas gracias. Que la hemos extrañado el día de ayer. Igualmente digo. Pero bueno, empezando ya esta segunda etapa, ahora sí, con todo el equipo completo. Claro que sí, ahora estamos todo el equipo completo, así que dispuestos a trabajar nomás, se ha dicho. A trabajar nomás, y usted lo ha dicho, porque acá se sigue trabajando. Y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque les cuento que en este momento nos encontramos en un local donde funcionan diferentes tipos de actividades. Nos referimos a estos temas que solemos tocar los días lunes, pero bueno, el día de ayer estuvimos hablando de un tema que también se había atravesado por la situación climática, personas en situación de calle, pero hoy vamos a hablar de esta situación que también se ve aparejada con esta época del año. Estamos hablando con las vacaciones de invierno, pero donde un sector que pertenece a la economía popular, a la economía informal, a la economía social, mantiene realizando sus trabajos, sus fuentes laborales, porque es una fuente laboral que en estos momentos, en este contexto, termina siendo para la subsistencia, lamentablemente. Pero es así que acá las compañeras siguen trabajando, es por eso que nos encontramos en el local de la CCC, Corriente Clasista Combativa, y bueno, acompañados en este momento por Paula y un montón de compañeras más que están realizando sus funciones laborales. Pero para hablar un poquito más de esto y para meternos un poquito en el tema, vamos a hablar con Paulita. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Buenos días, gracias por venir a nuestro local y por la posibilidad de poder contar cómo las mujeres y también los varones, digamos, de la economía popular, social e informal, seguimos peleando el día a día para poder llevar un plato de comida a nuestras casas. Y hablamos de esta situación de las vacaciones, porque por ahí, desde este sector que se ha estado empezando, que bueno, ya está en medio y metido en un proceso de organización que se viene llevando por parte de las organizaciones sociales, tratando de conquistar derechos, y esos derechos que por ahí no se ven, que son como el derecho a las vacaciones pagas, que no se pueden tomar estos derechos por la situación que se vive, ¿no? Sí, ni hablar. Nosotros, muchos de nuestros compañeros estamos y compañeras estamos enmarcados en lo que fue la gran conquista que tuvimos en el 2017, que fue la Ley de Emergencia Social Nacional, una ley que conseguimos después de un año de mucha lucha, donde los índices de desocupación y pobreza se habían disparado, que es en el primer semestre de gobierno del macrismo y de Cornejo en nuestra provincia, y sobre esa base nos empezamos a organizar para reclamar justamente la devolución de las fuentes de trabajo y la creación de nuevos puestos de trabajo. Es así que conseguimos a fines del 2016 y ya con la implementación en el 2017, justamente una ley que generara un programa que es denominado Proyectos Productivos Comunitarios, a través del cual muchas compañeras y compañeros, vecinos de los diferentes barrios, acceden a lo que sería la mitad de un salario mínimo vital y móvil, la figura de salario complementario, con la posibilidad de que se pueda justamente complementar el resto del sueldo para llegar a el lamentable sueldo de casi indigencia, que es el mínimo vital y móvil, pudieran llegar a esa otra mitad de ese sueldo con actividades de la economía informal. Y eso es lo que hacemos. Nosotras particularmente nos organizamos en distintas unidades productivas y también sociocomunitarias, en donde cumplimos una cantidad de horas de trabajo semanales, y en donde principalmente es un espacio no solamente, digamos, de trabajo, sino de contención de muchas situaciones que están por las cuales estamos atravesadas a partir de esta crisis económica, social, política, digamos, tan fuerte que venimos sufriendo los argentinos y las argentinas y quienes habitan, digamos, el suelo nacional, pero en particular en Mendoza, donde hay que recordar que la media de pobreza supera, digamos, las medidas nacionales, y ya por ahí los números dicen que nacionalmente la pobreza es de alrededor del 30-32%, y en nuestra provincia los datos oficiales dicen que está pisando el 34%. Uh-huh. Bueno, la situación se ve acomplejada, pero ustedes desde este punto, desde este punto central, porque comentábamos recién fuera de línea que no es solamente el único espacio que existe, en este espacio se nuclean diferentes actividades productivas, pero que se ven acompañadas también con un trabajo de integración y también que termina siendo este trabajo que sostiene las tazas de leche, un plato de comida, porque están trabajando con diferentes merenderos y comedores en la zona. ¿Cómo se ha evidenciado? Si bien ustedes vienen con un largo trabajo acá en el barrio, hablábamos desde el 98, ¿cómo se ha vivido en esta etapa, en esta gestión, haciendo como un análisis en este año electoral, la gestión de Macri? Sí, la verdad es que como comentábamos hace ratito, lamentablemente y con mucho dolor decimos de que no solamente han crecido la cantidad de comedores y de merenderos que junto con mamás y vecinas de nuestros barrios sostenemos en la zona, sino la cantidad de niños, niñas y adultos que asisten a esos merenderos y comedores. Nosotros históricamente hemos tenido en la zona uno o dos merenderos que han funcionado de manera irregular, si querés, por ponerle un nombre, hasta hace 3 años. Y producto de, bueno, de la necesidad, de la falta de trabajo y la desesperación de muchas de nosotras, porque en esto hay que decirlo, digamos, lo levantamos digamos desde el gran papel que juegan las mujeres en poder organizarse con otras y con una papa y una cebolla poder alimentar a sus propios hijos, pero también a los hijos de las otras que pasan o que viven las mismas situaciones. Nosotros pasamos eso de dos merenderos que se mantenían de forma irregular en la zona a 10 merenderos. Hace muy poquito sacábamos, digamos, algunas cuentas para justamente poder tener datos precisos en relación o lo más cercano a la realidad que podemos en realidad a los abordajes territoriales que hacemos. Y nosotros servimos entre 1.100 y 1.500 copas de leche semanales y alrededor de 750 platos de comida semanales, porque nos gustaría que fuera de otra forma, digamos, pero no podemos abastecer a los comedores y a los para más de una comida por semana. Entonces en general se sirven dos veces a la semana leche, hotel o lo que haya, digamos, y una vez como mínimo comida, a excepción de uno o dos que sirven comida, digamos, regularmente. Pero son datos, digamos, que los hemos podido sistematizar, pero que a su vez nos generan mucho dolor, porque como siempre decimos, no nos alegra decir de que nuestra organización, y hay un montón de otras organizaciones que también trabajan en el territorio, cada semana y media, 2 semanas, golpean la puerta del local dos mamás que dicen, bueno, yo organizo el merendero en mi barrio porque eso le permite darle leche a mis hijitos y a los de mi entorno. Son números reales y son números muy duros de la lamentable situación, digamos, que este gobierno, tanto nacional como su gran discípulo y hasta a veces maestro, Cornejo, en la provincia, digamos, nos están haciendo pasar. Uh-huh. Y hablamos, bueno, puntualmente de este gobierno, de esta gestión, de estos 4 años que se están por cumplir, pero también hablamos del trabajo informal que ha sido históricamente invisibilizado. Hablamos que en este contexto, en esta situación, porque terminamos hablando de modelos económicos, no hablamos de lo central que sería el sistema, se ven muy perjudicados, pero que históricamente han sido invisibilizados y que vienen a poner en muestra y a presentar otro tipo de esquemas de organización. Y acá se ve muy bien, vamos a empezar a meternos un poco en qué se desarrolla en cada unidad productiva, si querés contarnos un poquito, como para adelantarle a la audiencia, alguna de las voces que van a estar saliendo al aire. Yo empiezo. Había una unidad productiva de una panadería de atrás. Continúa la pausa. Bueno, sí, nosotras tenemos Hoy está funcionando una de estas unidades productivas. Funcionan 5 o 6 unidades productivas, que a su vez una unidad productiva y sociocomunitaria. En la panadería se combina específicamente eso porque una parte de la producción de los compañeros, con lo recaudado a partir de las ventas, se compran los insumos para que esas unidades productivas hagan la tortita o el pan para los merenderos y los comedores. Entonces se va retroalimentando, digamos, de esa forma, porque no tenemos otra manera, digamos, una parte de la venta, por supuesto, es para las compañeras, pero otra parte de la venta es para sostener el pan y de los merenderos y los comedores. Y después, bueno, tenemos una unidad productiva funcionando de textil, están las compañeras de reciclado y bueno, y uno de los comedores. Así que bueno, hay bastante de qué hablar para esta mañana, Gaby. Ya se vienen presentando nuevas voces, hay de todo para comunicar y desde todos los lados, mire. Sí, impresionante, Juli, bueno, todo lo que nos vas trayendo, bueno, y de las manos de las mujeres organizadas en los barrios, haciéndole frente a la crisis. Así es. Bueno, en un lugar donde, bien mencionaba la Paula, no son todas mujeres, pero el 95%, me decía Paula. Sí, me hablaste, el 95% de nuestras compañeras somos mujeres. Como algo que suele pasar, que en este tipo de lugares, organizaciones, suelen haber más mujeres, vamos a decir. Sí, ni hablar. Nosotras somos las hijas de esas madres en los 90, cuando nuestros padres, nuestros compañeros, digamos, se quedaban sin trabajo y muy atravesados por este machismo que dice que ellos son los proveedores y que se deprimían por no poder llevar el mango a la casa para darnos de comer, pero nuestras viejas, las que junto con otras se organizaron para poder darle de comer a esos pibes, y bueno, hijas de esas madres somos. Y acá están, firmemente representando sus raíces, mira Gaby. Así que bueno, si te parece, en un ratito nos volvemos a escuchar, ya metiéndonos más en cada oficio, en cada unidad productiva y tratando de comunicar, bueno, este tipo de esquemas que son muy ninguneados, que son muy vapuleados, pero que en sí representan un nuevo tipo de organización, donde bueno, cada uno mantiene su rol, donde cada uno tiene su tarea, donde hay una organización sin patrón, y donde, bueno, se presenta otro tipo de economía. Así que si te parece, nos encontramos en un ratito. Claro que sí, Juli, ahí nos encontramos y seguimos escuchando de esta experiencia que le pone el cuerpo y los cuerpos todos los días a la situación crítica económica que estamos viviendo. En un ratito nada más, entonces, nos escuchamos.